guitarra se escucha su canción. Y con la loja, con vino y empanada, bien machadito, alegre el corazón. Ven y cholita y menea tu cintura, da dos pasitos pa'lante para atrás. Tus negros ojos mueve pa' los costados, y yo a tu lado te voy a enamorar. También el norte ya baila el patarango, porque esa danza que a todo enloqueció. Ya hasta los pollas al pie del altiplano, el patarango su ritmo contagió. Pasito pa'lante para atrás, tus negros ojos mueven pa' los costados, que yo a tu lado te voy a enamorar. También el norte ya baila el patarango, porque es la danza que a todo enloqueció. Ya hasta los pollas al pie del altiplano, el patarango su ritmo contagió. El patarango es para cantar, el patarango es para bailar. El patarango es para cantar. El patarango es para bailar.